como Gustavo Petro si quiere ser su presidente. Compadre Gustavo Petro, yo lo hice porque quise, a mí no me pagaron. Voto por Gustavo Petro y por la Colombia humana, pues quiero un mejor mañana pa' mis hijos y mis nietos. Si en algo estamos de acuerdo que hay que parar esta vaina, pues se pusieron de ruana los corruptos a mi pueblo. Porque ya estoy aburrido que me gobiernen los de arriba, los mismos y con las mismas. Los que se pasan los puestos entre amigos y compadres, mientras que al pueblo olvidado lo dejan morir de hambre. Vamos a la Guajira y el Chocó. O es ahora o es nunca. Los que nos han gobernado solo han dejado miseria, abandono y pobreza en mi pueblo. Gustavo Petro es un hijo del pueblo y ha llegado el momento de votar por un hijo del pueblo. Los que han estado en el poder durante 200 años solo nos han masacrado, nos han menospreciado, nos han robado. Gustavo Petro es la solución. Gustavo Petro invertirá en educación. Gustavo Petro le dará